Hola, hola, hola, te doy la bienvenida al resumen semanal de actividad de AccessiHub, la comunidad de accesibilidad web y digital en español. Si aún no formas parte, ¿a qué estás esperando? Únete ya a las más de 100 personas que estamos interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Busca el enlace a Discord en la transcripción de este episodio. Yo soy Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad y especialista en visión. Esta semana tenemos dos noticias, pero noticiones. El primero es que la W3C cumple 27 años. El 1 de octubre de 1994, Tim Berners-Lee, el padre de la web, lanzó el World Wide Web Consortium, que para pronunciarlo más fácilmente le llamamos W3C. En estos 27 años el consorcio se ha mantenido fiel al objetivo de Berners-Lee, que era conseguir que la web se transformase en un espacio para compartir la información a nivel global. Para ello han publicado más de 400 recomendaciones que al final se han convertido en estándares para lograr la interoperabilidad, seguridad, privacidad, internacionalización y accesibilidad web. Así que lo que toca es celebrar la existencia de este compromiso a nivel internacional y esperar que cumpla muchísimos más. Y la otra gran noticia es que GitHub busca a un ingeniero de accesibilidad. Bueno, en realidad está buscando a dos. Uno para un puesto en remoto aquí en Europa y otro para un puesto en remoto en Canadá. Y en AccessiHub tenemos a un contacto que puede apoyar tu candidatura si quieres optar a este puesto. Eventos. Esta ha sido una semanita cargada de eventos. Hemos tenido el webinar Documentos PDF y PPT accesibles con Olga Carreras. En este webinar de SiteImprove, Olga Carreras nos explicó cómo crear documentos PDF y PPT que sean accesibles y anunció, junto con la colaboración de SiteImprove, de la creación de dos guías en PDF para lograr estos objetivos. En Twitch se hizo un directo sobre formularios accesibles con Rachel Di Tullio. En el directo se centraron en la accesibilidad de los formularios, pero también estuvieron hablando sobre la semántica del HTML. Atención, te recuerdo que Twitch elimina los vídeos pasados 14 días, así que si te interesa, tienes que ir a buscarlo ya. Otro evento que se celebró esta semana, el sábado en concreto, fue el taller de subtitulación durante el Contributor Day de WordCamp Galicia. En todas las WordCamps se destina un día al Contributor Day, que es un día en el que se enseña a la gente cómo colaborar con el proyecto WordPress, ya sea a nivel de código, a nivel de diseño, a nivel de soporte, etc. Y en este caso, desde WordCamp Galicia se establecieron cuatro mesas diferentes sobre cómo dar soporte en los foros de WordPress, sobre traducción de plugins desde otros idiomas al español o al gallego y sobre cómo poder subir vídeos a WordPress TV y después subtitularlos. Estuvo interesante porque descubrí una nueva forma de acelerar el proceso de subtitulación y la verdad es que ahorra bastante tiempo. También tuvimos un evento de Microsoft, el Xbox Accessibility Showcase October 2021, en el que Microsoft nos demuestra que se ha tomado muy en serio su responsabilidad para lograr que los videojuegos sean más inclusivos. Y en este evento nos muestran en todo lo que han estado trabajando codo con codo con usuarios y desarrolladores para llevar la experiencia de juego a más personas. Y por último, un evento que no se ha celebrado esta semana, sino que será la semana que viene, el martes 5, será un directo de Adrián Bolonio en el canal de Twitch de Socratec. Adrián nos hablará sobre GitHub y accesibilidad web. Y nos vamos con los cursos, porque esta semana, el 4 de octubre, empieza un curso sobre discapacidad y defensa legal activa en UNED Abierta. Este curso está financiado tanto por la Fundación 11 como por el Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El objetivo es que el alumnado obtenga una visión amplia de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Este curso, como ya te he dicho, empieza el 4 de octubre y tiene una duración de 7 semanas. Es gratuito, pero puedes optar a conseguir un certificado. Para ello hay que pagar una pequeña cantidad, creo que son entre 15 y 40 euros. Yo me he apuntado y la verdad es que tengo muchísimas ganas de aprender aún más sobre aquellas leyes que defienden los derechos de las personas con discapacidad, para poder seguir mejorando y argumentando mejor la necesidad de cuidar la accesibilidad, tanto física como digital. Y ahora vamos con otras cosas que se han compartido en el grupo. Tenemos un vídeo sobre una parte muy concreta del criterio 1.1 de la WCAG. En este vídeo vemos ejemplos de las excepciones en la aplicación de este criterio cuando el contenido no textual forma parte de una prueba o si tiene una finalidad sensorial. Por otro lado, se ha compartido un enlace a unos videotutoriales breves sobre tecnologías accesibles que ha preparado la Unidad de Accesibilidad Digital de la Universidad de Alacant. Y por último, algo que a mí, pues esta semana es el enlace que más me ha gustado. Un vídeo de TikTok sobre un collar vibrador para perros sordos. Porque la diversidad no es exclusiva de las personas, sino que también puede afectar a los animales. Y también pueden existir ayudas técnicas específicas para ellos. Y esto es todo por esta semana. Los enlaces a todos estos recursos los vas a encontrar en el resumen semanal que se publica en el grupo de Telegram y en el servidor de Discord. Únete a AccessiHub, la comunidad sobre accesibilidad web y digital en español, donde encontrarás a más de 100 personas interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Hasta la semana que viene.